si nada, vienes a decir que todo terminó. Que me olvide de ti, que me aleje de ti, que hoy tienes que partir. Fácil se te olvidó cuando me jurabas que era yo tu amor. Y me pides que hoy me olvide de ti. Sentido. Tú te crees que es fácil aceptar que ya no estás conmigo. Tú te crees que es fácil hoy saber que otro está contigo. Tu amor, y me pides que hoy me olvide de ti. Aún no entiendo cómo te creí. Tú te crees que es fácil olvidar todo lo vivido. Tú te crees que es fácil hoy borrar lo que por ti he sentido. Tú te crees que es fácil aceptar que ya no estás conmigo. Otro está contigo. Tú te crees que es fácil olvidar todo lo vivido. Tú te crees que es fácil hoy borrar lo que por ti he sentido. Que otro está contigo.